Estamos ahora en contacto con Gustavo Gorriti, que en fin, se las jugó como muchos otros, bueno, no tantos, pero en fin, es una manera generosa de decirlo, en los peores momentos, denunciando desde su periodismo de investigación crímenes de diversa índole perpetrados por el señor Alberto Fujimori, y que hoy escribe una magnífica columna en la revista Caretas que resulta casi profética. Muy buenos días, Gustavo. Buenos días, César, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu primera impresión, para decirlo en los términos así más comunes, de lugar común absoluto? Sorpresa por la fuerza del fallo de la Corte Suprema chileno sobre la extradición. Es algo que no lo he podido leer todavía en detalle, pero por lo que... Nadie lo ha leído, Gustavo, tiene 200 páginas. Sí, por lo que se ve... Bueno, si se pasó una semana, según dice, sin dormir el presidente de la sala, tiemblo al pensar un poco en la redacción. Así es. Pero en los términos sustantivos, en los términos de fondo, parece que viene por los casos de atrocidades, de violaciones de los derechos humanos. Así y por es. Otros casos igualmente importantes. Es decir, es un fallo que va más allá incluso de lo de la fiscal Mónica Maldonado. Lo han pescado por lo mayor. Viene por lo mayor, no por lo menor. Eso es lo fundamental y lo más importante. Es decir, viene para responder por lo sustantivo y no por lo adjetivo. Desde ese punto de vista, la posibilidad del Perú de hacer justicia es óptima. Ahora bien, por supuesto, ya va a estar en las manos del dificilísimo juego institucional, de la contraposición de fuerzas, de la lucha constante contra la impunidad, que acá recién empieza. ¿Usted, recién empieza. ¿tú lo crees... que ha sucedido ha pasado en Chile, no acá. ¿Tú crees, Gustavo, que el gobierno esté contento? Yo pienso que hay una ambivalencia muy clara. No tengo ninguna duda que durante un buen tiempo García, y eso se expresó a través de gestiones del embajador Otero que trascendieron en su momento, pensó que lo mejor que podía suceder era que Fujimori no viniera al Perú. Y eso, bueno, desde el punto de vista de su juego político, aparentemente le convenía a él desde varios puntos de vista. Ahora, ante la nueva situación que se ha planteado, yo creo que él tiene en este momento un conjunto de posibilidades y problemas, sea cual fuere el camino que escoja. Es decir, si decide comportarse como un mandatario y un presidente democrático y hacer todo lo posible, robustecer la posibilidad del poder judicial por llevar a cabo un proceso justo pero correcto y severo, de un lado, tendrá obviamente que enfrentar no solamente a los fujimoristas, a la bancada fujimorista, lo que eso signifique, sino a buena parte de los aliados empresariales que constituyen en este momento un importante sostén informal dentro de su gobierno. Si del otro, pero tendrá su inmenso beneficio si lo hace, la fuerza de la legitimidad democrática y a la vez, por supuesto, el homenaje a la persecución que sufrieron los propios miembros de su partido, incluyendo en su momento el mismo. Si del otro lado decide buscar de que sea una ocasión en la que se nuevamente se vuelva a escribir y a actuar el libreto de la impunidad a través del extremo formalismo judicial, de las dilaciones o eventualmente con las medidas que nuevamente traigan a ese libreto tan conocido de propiciar la reforma y la reconciliación, que es una manera en su momento de decir propiciamos la impunidad, en ese caso tendrá a su favor aquellos grupos que he mencionado. Todo esto tendrá que enfrentar una oposición muy fuerte de los sectores democráticos y del otro lado, por supuesto, su legitimidad se verá severamente erosionada. Muy bien, hemos estado con Gustavo Gorriti. Muchas gracias, Gustavo.